cielo que decía, prestos todos a la casa de Dios. Cristo allí esperando está, a todos Él recibirá. Él quitará todas tus penas y tu dolor sanará. Esa invitación la hace el Salvador cuando tú la aceptarás. El tiempo es corto y debes avanzar, pues Cristo a su pueblo sellará. Y después que selle, Él expresará: la gracia ha cesado ya. Y hecho de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz. Nació de Virgen el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final. El Hijo de Dios, Rey es Él, Dios de toda humanidad, Jehová.